Capítulo 7. Debilidades. Ogen. En una guerra siempre es más prudente juzgar primero tus debilidades que tu fuerza. Ogen procuró mantener eso en mente mientras escribía los nombres de los 10 ninjas escogidos de Iga, aun si no podía desechar su orgullo y odio de los trazos del pincel. Nenki era más que capaz en una pelea, pero su odio era imprudente. Aún trazando una estrategia en base a la habilidad conocida del enemigo, perdería de vista por su confianza que el enemigo también busca acorralarte y acabarte. Para Jingoro, la sorpresa era vital. Sin ella, moriría. Rosai era confiable, era leal a ella y a Oboro, aún teniendo la cabeza fría para escuchar una buena idea, inclusive viniendo de Tenzin. Era desconfiado de batalla y sería despiadado y cruel con cualquier Kouga que se le cruzara. El talón de Aquiles era su carácter, cuya ira no estaba tan controlada como debiera un ninja de su habilidad, y eso lo perdería. Yashamaru y Hotarubi eran expertos en sus técnicas, pero no eran más que unos chiquillos enamorados. Fuera como fuera, si uno moría antes, juntos o separados, eran un blanco tan fácil. Tenzin era un demonio que mataría a todos y cada uno de los Kouga a costa de toda la sangre y vida de los Iga, sin excepciones ni remordimientos. A veces había llegado a pensar que aquella abominación odiaba también a los Iga y no eran simples daños colaterales. Sin embargo, en el momento en que Ogen escribía el nombre del inmortal, esa pesada carga caía en los hombros de Oboro. Akegino era fuerte, astuta y lo suficientemente centrada para mantener el equilibrio y cumplir con su misión. Sin embargo, era tan maternal que por Oboro titubearía y por Oboro seguramente inmolaría su vida. Koshiro era el más fuerte de todos físicamente, pero dudaba de él a ser una persona que a pesar de intentar suprimir sus deseos toda su vida, nunca había tenido la integridad para lograrlo. Seguía a Tenzin como ciego y era capaz de perder la cabeza fácilmente. En el mejor de los casos, protegería a Oboro con la vida, justo como a Kegin. Oboro intentaría disuadirlos. Cuando viera lo imposible que era, sellaría sus ojos sin duda con tal de no tener valor en la batalla contra los Kouga. Tal vez ni siquiera si el propio Genosuke intentaba matarle. Sin embargo, era la única que podía ponerle un fin a Tenzin. Y por último, ella, la líder del clan Iga, una vieja llena de amargura y rencor por el pasado, la más inútil de todos por estar decidida a morir allí y ahora junto a Kouga Danjo. Y esta vez se aseguraría que así fuera. Fin de la primera parte. Fin del capítulo 7. Originalmente publicado en el 2009 bajo otro seudónimo. Gracias por escuchar.